Gimnasia verbal. Some. Vamos a centrarnos ahora en la palabra some, que significa algunos o algo de. Y además vamos a ver cuatro palabras nuevas. Empezando con cigarettes, que significa Annie. Cigarrillos. Muy bien. Cigars. Puros. Packet. Paquete. Y box. Una caja. Una caja, fenomenal. Yo te voy a hacer un montón de preguntas sobre dónde está cada cosa, ¿vale? Por ejemplo, where are the cigars? Y tú me dirás, some are on the table and some are in the box, ¿vale? Ok. Ok. Where's the wine? Pues some is in the bottle and some is in the glass. Ojo aquí, wine no es contable, por lo que hay que utilizar el singular. ¿Eh? Some is in the bottle and some is in the glass. ¿Ok? Ok. Where are the cigarettes? Some are on the table and some are in the packet. Some. Ajá, eso es. Some are on the table and some are in the packet. Where's the water? Some is in the bottle and some is in the glass. Good. Water también es incontable, por lo que hay que utilizar el singular. Some is in the bottle and some is in the glass. Where are the books? Some are on the table and some are on the chair. Bien. Where are the pencils? Some are on the table and some are on the chair. Muy bien. Ahora te voy a retar a traducir unas cuantas frases del castellano al inglés. Algunos niños son altos y algunos son bajos. Muy profundo esto, ¿eh? Some children are tall and some are short. Muy bien, no hace falta repetir children. Some children are tall and some are short. Muy bien, alguna gente es baja y alguna es alta. Some people are short and some are tall. Muy bien, y otro todavía más profundo. Algunos aeropuertos son grandes. Escucha, ¿eh? Y algunos son pequeños. Some airports are big and some are small. Good. Algunos países son ricos y algunos son pobres. Some countries are rich and some are poor. Muy bien. Algo del dinero es tuyo y algo de ello es mío. Some money is yours and some is mine. Algunas ciudades son grandes y algunas son pequeñas. Some cities are big and some are small. Small. Some cities are big and some are small. Algunos ríos son largos y algunos son cortos. Some rivers are long and some are short. Some rivers. Again? Rivers. Muy bien. Some rivers are long and some are short. Algunos autobuses son rojos y adivina qué. Algunos son verdes. Some buses are red and some are green. Good. Algunos coches son grandes y algunos son pequeños. Some cars are big and some are small. Algo del agua está en el vaso y algo de ella está en el suelo. Some water is in the glass and some is on the floor. Muy bien. Algunos bolígrafos son azules y algunos son negros. Some pens are blue and some are black. Algunos libros son largos y algunos son cortos. Some books are long and some are short. Algunas oficinas son grandes y algunas son pequeñas. Some offices are big and some are small. All right!